cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, programa 198 que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También saludar a todos y a todas aquellos que nos escuchan a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. En el programa de hoy tenemos preparados unos contenidos con mucho interés, esperando os gusten. En primer lugar, hoy tenemos historia de Zaragoza a través de sus calles. A continuación, Gonzalo nos explica temas relacionados con los servicios sociales. Tania, abogada y colaboradora del programa, nos trae un interesante tema. Arturo nos va a narrar un tema relacionado con la suerte. José Peña nos explicará acontecimientos interesantes del año 1968. Hoy tenemos en el programa el cuarto capítulo del teatro radiofónico, Muerte accidental de un anarquista. La frase de la semana daremos por finalizado nuestro programa, pero pasen una hora entretenida y les guste. José Luis Arturo Lense hoy nos trae otra interesante historia de Zaragoza a través de sus calles y nos cuenta cómo se acaba la Edad Media en Zaragoza. Hola amigos y amigas, un saludo de este turolense que tiene ganas de hablar otra vez de las calles de Zaragoza. Estuvimos hablando cómo en 1850 ya permitió el rey, que se encargaran los ayuntamientos de poner nombres, e incluso no solo se encargaran, sino que tenían la obligación de poner nombres a las calles que tradicionalmente habían adquiriendo lo que la gente les adjudicaba, la calle de la panadería, la calle del tinte, la calle de la iglesia, la calle de la Torre Nueva. Y también vimos un montón de calles que tienen nombres preciosos, de flores, de astros, de cosas muy bonitas, pero de todas maneras lo que más predomina en esta ciudad de Zaragoza cuando la recorremos es nombres de personajes históricos. Unos nos caerán mejor, otros peor, pero el caso es que la historia está reflejada en esta ciudad, lo mismo que las arrugas y las canas que tiene uno cuando ya tiene muchos años. A veces cuando uno no tiene ya ni canas, ni peina canas, pues te encuentras con que toda la historia de mi vida está reflejada en mi rostro, en mi expresión y en las heridas que puedo tener dentro, aunque cicatrizadas. También la ciudad de Zaragoza tiene una gran, larga historia. Ya vimos cómo estaba pues, las calles de los romanos, la dedicada a César Augusto, Coso, cómo está incluso la calle Selduye, o Selduva, que era el nombre antiguo, anterior a los romanos, de esta ciudad. Y luego la calle de los mártires, Santa Engracia, cuando las persecuciones. Y luego calles de los romanos y también de los árabes, cuando conquistaron a los bárbaros, a Benaire, Mundir I. Y ya hemos entrado hace tiempo en las calles principales de Zaragoza, como son la calle Alfonso y la calle Don Jaime, dos grandes reyes de la historia española y la historia de Zaragoza. Y vamos a meternos en estos últimos siglos de la Edad Media, que son el siglo XIV y el siglo XV. El siglo XIV es el siglo de la peste negra, el siglo que hace ya crisis esa Edad Media tan gloriosa que había llegado ya a formar el gótico, y que en el siglo XIV los italianos le llaman el Trecento, el 1300 y pico, que es cuando ya está Dante, Boccaccio, Petrarca, se está anunciando ya el Renacimiento. En este siglo XIV, aquí en Aragón, tenemos a Alfonso IV, el Benigno, no hay ninguna calle dedicada a él, Pedro IV, el Ceremonioso, que tiene una calle entre la Romareda y la Hispanidad. Es calle paralela a la de Pedro III el Grande y las une en una diagonal que es la calle de Juan II. Juan II, hablaremos después, es famoso por ser el padre de Fernando el Católico y por otros motivos suyos. A Pedro IV el Ceremonioso, en la primera mitad, bueno, bastante gran cantidad de años en el siglo XIV, le sigue Juan I el Cazador, ya avanzado este siglo, y tiene un andador, el andador de Juan I, en la ciudad Jardín, cerca del Hotel Reina Petronila. Y Martín el Primero, el Humano o el Viejo, que tiene una calle en el barrio Oliver, entre Miguel Artigas y Marqués de San Felices. Se acaba el siglo IV, hemos empezado el siglo XV, y al morir Martín I el Humano, se encuentran todos los nobles y el pueblo de Aragón con que no ha dejado ningún sucesor Martín I el Humano. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a solucionar la continuidad si no hay descendencia de este rey? No estemos pues en el siglo XV, el siglo XV ya del Renacimiento, que acabará con los reyes católicos y con Colón llegando a América y expulsando a los judíos, los mismos reyes católicos. Pues en este siglo XV, aquí en Aragón, empieza con algo muy conocido por todos, que es el compromiso de Caspe. Dejamos a Martín I el Humano sin descendencia, y entonces hubo un encuentro muy especial en ese pueblo tan simbólico de Caspe, que está entre medio de Aragón, de Cataluña y más o menos próximo al reino de Valencia, y ahí se juntan representantes del reino de Aragón, de Valencia, al que impulsó ahí mucho San Vicente Ferrer, y el Principado de Cataluña, que siempre ha sido un principado. Al fin y al cabo, pues los reinos de la Corona de Aragón, que tienen también sus barras amarillas y rojas, porque todavía el reino de Nápoles aún falta unos años para entrar en él, 1452. Pero tenemos pues que en este compromiso de Caspe se reúnen y se avienen y llegan a elegir al final, con buena decisión, una gran armonía de consulta, eligen a Fernando de Antequera de la dinastía de los Trastámara. El que quiera estudiar más a fondo el compromiso de Caspe lo puede consultar en internet o en cualquier enciclopedia. Nos quedamos con que el compromiso de Caspe tiene una calle que va desde Miguel Servet a la Vía de la Hispanidad. Y también hay en el barrio de Delicias dos calles de compromisarios de Aragón que estuvieron allí en Caspe. La calle de Domingo Ram, que era obispo de Huesca, y la calle de Berenguer de Bardají. Y también está la calle de, habría una calle de Francisco de Aranda, pero que está en la calle en Pinseque, en la urbanización Prado del Rey. Y no vamos a olvidar que San Vicente Ferrer, que tuvo un papel importante impulsando la representación de Valencia, era un dominico valenciano, predicador muy viajero, que influyó en la elección pues de Fernando de Antequera, tuvo ahí también la iglesia y este santo es humano, y consiguió que Fernando Antequera fuera elegido rey de Aragón en el compromiso de Caspe. Pues San Vicente Ferrer tiene una calle en el barrio de Oliver. Así que también al mismo Fernando I, llamado Fernando de Antequera, tiene varios motes, Fernando de Trastámara, por ser de esa familia, también se le llamó el Justo o el Honesto, y tiene una calle, no en Zaragoza, pero sí en Cuarte de Huerva y en Pinseque. Este rey apenas gobernó de 1412 a 1416 y le sucedería Alfonso V el Magnánimo, también conocido como Alfonso V el Sabio. Tiene una calle por la avenida de Navarra, más allá de la estación de Delicias. Y este Alfonso V el Magnánimo fue el que concedió al municipio de Zaragoza la soberanía sobre las calles que antes eran, por lo visto, propiedad de los reyes. Y así llegamos a Juan II el Grande o Juan Sin Fe. Juan II el Grande, conocido por todos por ser el padre de Fernando el Católico, era un hombre muy político y también un hombre, un gran amante y que tuvo varias esposas, dos esposas y tuvo tres amantes. De las esposas tuvo, pues entre otros, del flanca de Navarra tuvo a cuatro hijos, Carlos, Juana, Blanca, Leonor. Luego de la segunda esposa, Juana Enríquez, tuvo a Leonor, Fernando el Católico y Juana. Y también tuvo tres amantes. Veremos que el nombre de Leonor se va repitiendo. Tiene ya mucha raigambre en nuestra historia monárquica. Leonor Escobar tuvo un hijo. Con una señora castellana llamada de apellido Avellaneda tuvo a Juan, el que sería arzobispo de Zaragoza. Y también tuvo con Catalina tres hijos. Así que tuvo una gran descendencia y a su hijo, como he dicho, de esta amante Avellaneda, pues lo puso de arzobispo de Zaragoza y también sería el que se empeñaría en que su nieto, otro hijo bastardo de Fernando el Católico, fuera arzobispo de Zaragoza. Quería ya cuando tenía 4 añitos, al final no lo consiguió, pero lo consiguió cuando tenía 8 años. Así que tuvimos un arzobispo muy jovencillo por aquellas épocas. Y de aquí ya pues dejamos este Juan II y nos pasaremos pronto al siglo XVI, entraremos ya con otros reyes. Concluimos pues el siglo XV, no del todo, pero con este gran personaje que fue Juan II, el Grande o Juan Sin Fe, desde 1458 a 1479, con sus esposas, dos esposas, sus tres amantes, sus hijos, sus descendientes, reyes como Fernando el Católico o arzobispo de Zaragoza, como su hijo Juan, y luego su nieto también, arzobispo Alfonso. No dejamos por aquí de momento. Y acabamos para pasar pronto a los Reyes Católicos. Thank you. Gonzalo, colaborador y trabajador social, nos explica las ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo. Bueno, amigos de Con la Casa en la Mochila, hoy en mi sección voy a intentar explicaros una de las prestaciones económicas más usadas y solicitadas por los usuarios de los centros municipales de servicios sociales, que, como explicábamos en otro momento, constituyen la puerta de entrada en el sistema público de servicios sociales. Pues sí, se trata de las ayudas económicas para atender las situaciones de urgente necesidad. Quizás algunos de los que estáis oyendo este programa las hayáis solicitado alguna vez. Quizá para muchos de vosotros sea la primera vez que oís hablar de este tipo de ayudas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué son estas ayudas y dónde se regula? Las ayudas de urgencia, como se las conoce popularmente, aparecen por primera vez con las primeras leyes de servicios sociales. En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, se regularon por primera vez en 1987, con la Ley de Ordenación de la Acción Social en Aragón. Esta ley ha estado vigente en nuestra comunidad autónoma hasta el 2009, en la que se derogó por la actual Ley de Servicios Sociales de Aragón, que es la que regula el sistema público de servicios sociales en Aragón. En otras comunidades autónomas tienen sus propias leyes para regular todas las prestaciones y servicios sociales de su ámbito territorial. Pero no nos desviemos de la cuestión que nos ocupa ahora. En esa Ley de Servicios Sociales de 2009 se mencionan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia y dice que serán gestionadas por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o por las comarcas. En cada una de esas entidades locales se aprueban unas ordenanzas municipales o comarcales que regulan estas ayudas. Pero, ¿en qué consisten exactamente las ayudas de urgencia? Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni... Pues las ayudas de urgencia son ayudas dinerarias de carácter puntual y extraordinario para cubrir o paliar las situaciones de urgencia social sobrevenida que afecten a individuos, familias o los grupos de personas que, sin ser familia, se junten en un mismo alojamiento para compartir gastos. ¿Y cuáles son esas situaciones de urgencia social a las que se refiere? En el reglamento municipal que regula las ayudas de urgencia, que se aprobó en 2014 por el Pleno de nuestro Ayuntamiento, se señalan las siguientes situaciones como susceptibles de estas ayudas. Todos aquellos gastos dirigidos a mantener y conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener las condiciones de habitabilidad. Es decir, fianzas para alquileres, pago de hipotecas, pago de deudas en evitación de desahucios, reparaciones necesarias para la adecuación de la habitabilidad, adquisición de mobiliario básico, equipamiento esencial de electrodomésticos, gastos de comunidad, gastos de electricidad, gas, gasoil o leña. También se cubren las necesidades primarias como alimentación y vestido, además de todos aquellos gastos que garanticen la interacción social y escolar de los menores, tales como becas de material escolar, comedores escolares, participación en colonias, campamentos y otras posibles actividades que pudieran favorecer la integración social de los menores. Los audífonos, gafas y prótesis dentales necesarias para la salud, nunca por estética, también están contemplados como los gastos susceptibles de estas ayudas. Y os preguntaréis, ¿cuáles son los requisitos para poder solicitar estas ayudas? Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Pues los requisitos para poder solicitar estas ayudas se fijan en ese mismo reglamento y son las siguientes. Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser todos los ciudadanos españoles y los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros residentes, siempre que estén empadronados en nuestra ciudad de Zaragoza. Pero además tienen que reunir los siguientes requisitos: ser mayor de edad o menor emancipado, tener constituido un hogar independiente, no disponer de recursos económicos según los límites que establece la ordenanza, no poseer unas propiedades inmobiliarias que la vivienda habitual, no ser propietarios de bienes muebles, es decir, de cuentas de ahorro o fondos de inversión, cuya enajenación material fuera suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los solicitantes y no estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad. Además, serán obligaciones de los beneficiarios las siguientes obligaciones: facilitar la documentación que se soliciten para valorar la situación, destinar la prestación recibida a la finalidad para la que se ha concedido, reintegrar las prestaciones económicas indebidamente recibidas, escolarizar a los menores a su cargo, no ejercer la mendicidad, colaborar en el cumplimiento del plan de inserción que se pudiera acordar con el trabajador social de referencia que le gestione la ayuda y autorizar a la consulta de todos los registros administrativos y a requerir en el resto de las administraciones públicas aquellos datos que sean necesarios para comprobar los ingresos y las circunstancias que se consideren necesarios para valorar o para evaluar este tipo de situaciones. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el... Como uno de los requisitos para acceder a estas ayudas depende de no superar un límite de ingresos que se fijan en las ordenanzas municipales, desde los centros municipales de servicios sociales se exige la presentación de documentación que acredite los ingresos de la unidad de convivencia del solicitante. Así se pueden solicitar nóminas, contratos de trabajo, declaraciones de la renta, certificado de pensiones o prestaciones económicas y todos aquellos documentos que pudieran acreditar los ingresos del solicitante o de su familia, así como aquellos documentos que sean necesarios para comprobar si el solicitante reúne los requisitos que se exigen en la ordenanza y que hemos descrito anteriormente. Se pueden deducir de los ingresos algunos conceptos como los que se pudieran generar por los hijos menores de 25 años o los padres que de más de 65 años que convivan con la unidad familiar, así como los ingresos de las personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad que deberán acreditar con el subsiguiente certificado expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o por la Seguridad Social. Los gastos de viviendas, como alquileres, hipotecas, también se pueden deducir de los ingresos, así como los gastos de farmacia, que también será necesario acreditar documentalmente. Todos estos trámites los realizamos los trabajadores sociales en el Centro Municipal de Servicios Sociales de cada barrio. Se pueden establecer también contraprestaciones sociales para motivar a los solicitantes a solucionar los problemas que han generado las situaciones de necesidad. Así que si tienes algún problema para llegar a fin de mes, os aconsejo que solicitéis una cita en vuestro Centro Municipal de Servicios Sociales cuanto antes. Allí os podremos informar sobre las prestaciones y si es necesario tramitar estas ayudas. Gracias por escuchar y con esto. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Tania, abogada y compañera del programa, nos trae una reflexión. ¿Pueden ser las malas personas buenos jueces? Levantar huracanes de miedo soy Tania. Mi reflexión de hoy está enmarcada dentro de mi práctica de abogada. La enmarco dentro de lo siguiente. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Esta reflexión me viene porque he seguido con interés la noticia de que el juez Ángel Doblado Pérez es el nuevo justicia de Aragón, nombrado ayer 20 de abril en las Cortes de Aragón, y una de las cosas interesantes que dijo es que él tratará de pronunciarse siempre sobre temas importantes, no sobre decretos y resoluciones, ni cuando se lo pidan, sino que además él hablará sobre lo que él considera necesario e importante, tanto a nivel de Aragón como a nivel nacional, para ser más cercana a esta figura, esta institución jurídica en Aragón. Tuve la suerte de conocer a la hora justicia en dos juicios que tuve en el mes de diciembre del 2017, y me pareció un juez tan justo, valga la redundancia, tan humano, tan cercano, que auguro que tendrá una actuación importante como justicia de Aragón. Y por ello me atrevo a hablar sobre estos tres modelos que se dan en las figuras de los jueces. El primer modelo nos habla de que el juez que no necesita fundar sus decisiones. Esto comienza con Carlos III, que prohibió por Real Cédula del 23 de junio de 1768 a la Audiencia de Mallorca que motivaran sus sentencias. De alguna manera, a través de esta disposición se pretendía uniformar en todo el territorio una práctica ya habitual propia del derecho castellano de los siglos XVI, XVII y XVIII, prohibición que se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX y que paulatinamente fue derogada según se iban modificando determinados ámbitos procesales. A partir del siglo XVI en la propia Castilla ya imperaba la costumbre de no fundamentar las sentencias. Según un teórico, estas críticas a los pleitos y a los males que los acompañaban se debían a los elevados costes en tiempo y dinero que insumían, motivados entre otras causas por las ambigüedades de la ley por las que se juzgaban los pleitos. Las jurisdicciones superpuestas que permitían a muchos litigantes frustrar los casos de sus oponentes, los tribunales notorios por su ineficacia, la corrupción y la codicia, y finalmente una profesión jurídica de cuyos objetivos y ambiciones se tenían muchas sospechas. Había amplias competencias para intervenir inquisitorialmente tanto en los procedimientos civiles como en los penales, y al momento de dictar sentencia en fuero civil solo debían manifestar que una parte probó su causa y que la otra no probó su causa, sin hacer ninguna alegación que justificara tal apreciación. En estas condiciones no es de extrañar que el juez se presentara como el verdadero señor del proceso, al menos de su resultado, ya que en muchos aspectos el derecho y el proceso penal dependían más de la voluntad y decisión libre del juez, del derecho y el proceso. Pero si la justificación de las sentencias no provenían de su motivación ni de su adecuación al principio de la legalidad, entonces debía recaer en el carácter moral de la autoridad que las dictaba. Tal era ese modelo jurisdiccional. Por desiertos volverán a agarrar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por a falta de ley, el juez era la viva imagen de la justicia. A los jueces se les exigía vivir en un entorno de aislamiento casi total. No podían tener relaciones amistosas, ni asistir a celebraciones tales como casamientos, bautismos, banquetes, ni participar en espectáculos públicos, cacerías o juegos de azar. Con ello se pretendía que los jueces se dedicaran exclusivamente a la tarea de juzgar y que tuvieran una clara imagen de imparcialidad, que no se viera empañada por la más mínima sombra de que su juicio había sido condenado condicionado por una relación de amistad o económica de cualquier otro tipo. También se pretendía que el juez diera una imagen personal de hombre justo y moralmente irreprochable. Debía ser temeroso de Dios y sentir amor por la justicia. En fin, los jueces debían estar exentos de todo vicio. Su cargo era incompatible con la lujuria, la impiedad, la avaricia, la envidia, la codicia, etc. Sentimientos tan normales en el ser humano. Y que las sentencias se hicieran depender de la persona del juez, de su fineza, de su carácter o apariencia, y no de las motivaciones o alegaciones realizadas en las mismas. Y eso no significa que el juez estuviera libre de todo control. Este se iniciaba en el mismo momento de su designación. La sentencia no tiene vida propia, no es nada más que un fallo que no se explica a sí mismo y depende en todo de los jueces. A partir de la ausencia de motivación de las sentencias, el único espejo donde el ciudadano podía ver reflejada esa justicia era precisamente la persona y el comportamiento del juez. Una mala persona dotada de poderes discrecionales tan amplios para decidir no podía ser técnicamente un buen juez, ni tan siquiera en las apariencias. Terminamos así el primer modelo. Hacia la libertad, habrá un día en que todos a levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana, ni tú ni yo ni el otro. Continúo con la reflexión acerca de que si puede una mala persona ser un buen juez, hoy me toca desarrollar un segundo modelo, en el que el juez necesita fundar sus decisiones. En este modelo se necesita que las sentencias estuviesen tanto con aspectos normativos como fácticos, y se desarrolló, al menos en la experiencia española, de forma paulatina. El primer ámbito jurídico donde se estableció el deber de fundamentar las sentencias fue en el ámbito mercantil, impuesto por el Código de Comercio de 1829 y posteriormente con el Código Civil de 1890. Este deber de motivación de las sentencias se instituyó para hacer frente a la necesidad de disciplinar la tarea de los jueces, a la lógica impuesta por la construcción de un nuevo Estado, y no en virtud de una supuesta garantía de los derechos de los ciudadanos. Garriga y Lorente afirman que la obligación de fundamentar legalmente las decisiones judiciales fue una consecuencia y no un presupuesto de la reorganización del aparato de justicia. A partir de ese momento, la justicia debe ser entendida como la aplicación de la ley, sin importar cuáles eran los estados mentales y psicológicos de quienes las aplican. Al sistema jurídico ya no le interesan los procesos personales por los cuales llega a tomar una decisión, sino su capacidad para aplicar las normas que democráticamente la sociedad ha dado. La ley aparece como una voluntad popular a la que el juez debe un continuo sometimiento. Esto se da hasta 1985. En este sentido, bastaría que el juez conociera adecuadamente la técnica jurídica para saber identificar las normas jurídicas que regulan el caso a decidir y para ofrecer una ajustada presentación de las cuestiones científicas en los hechos probados, sin que sea necesario ser un dechado de virtudes éticas y sociales. Una mala persona en este modelo podría llegar en este sentido a ser un buen juez. Arturo, poeta, narrador y a veces cocinero del programa, hoy nos va a narrar dónde está la buena suerte. Dónde ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió. Buenas tardes. El título, ¿dónde está la buena suerte? Mi compañero de mala suerte y de amistad me preguntan siempre dónde está la suerte. Esta pregunta viene desde la infancia. Reflexionamos ante la misma aún viviendo en Zaragoza e ho comprendito che la suerte è diversa. La prima suerte si dissolve in un dia o dos. La seconda è suerte viaggiante, può durare a un'ora. La suerte temporanea, un verano. La transitoria dura poco tempo e dura il tempo che magastiamo il todo. Alcuni buscano la suerte in amicizie importanti. Io la chiamo se di dinero e non funziona per tutto. Ed ho comprendito dove sta la buona sorte. Il panadero vago mi casa. Da Lego vengono a comprare su pane. Tutta la panateria hacen pan, ma non pongono ingredienti importanti come allegria, perseveranza, positività, serenità. Pertanto l'esito della suerte stanno in tu mano. Ricorda un dicho, non hacer mañana lo che puoi hacer hoy. Ricorda che eri mortale, pertanto la morte è volatora. La suerte sta a disposizione di chi la busca o la lleva nel corazon. L'ingrediente, volontà, serenità, positività, allegria, importante, abierta. Disconfía de chi ti promette la luna e quiere tu cabeza. Buona tarde, que la suerte sia con todo usted. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, nai, nai, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. José Peña, artista callejero con el número artístico Hombre sin Cabeza, nos va a explicar los más interesantes acontecimientos del año 1968. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla José Peña, el famoso hombre sin cabeza de la calle Alfonso. Esta vez con el tema año 1968, que fue un año bisiesto, comenzado el lunes, según el calendario gregoriano declarado el Año Internacional de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Para algunos fue el año de la protesta, como hechos sociales que se trasladan de un continente a otro. Latente la Guerra Fría, la carrera espacial entre las dos potencias de entonces. Por mi parte, llenó de expectativa, sobre todo, el nacimiento de mis hermanos gemelos. Fue primicia para la familia, la vecindad y los medios informativos que llenaron esa inquietud, entusiasmo. Pero aquella alegría fue temporal. Seguía tanto los acontecimientos y la noticia del mundo como Vietnam, que era una guerra de nunca acabar. Música. Mientras tanto, yo en la ciudad de Lima, la televisión me llenaba un espacio de momento. Luego de los dibujos animados, llegaban los hits musicales al mediodía. Después, las telenovelas a partir de las 2 de la tarde, hora de ir al colegio. Poco a poco iba conociendo a los artistas, tanto nacionales como mexicanos. Un ejemplo de ellas fue la telenovela Si no fueras tú, Los hipócritas, Boda diabólica y Se solicita enfermera. Recuerdo la actriz Xavi Cámales y el actor Vlado Radojević. Del mismo modo, a las 10 de la noche después del noticiero, las series policiales de la producción de Quinn Martin, como eran Los Intocables, el FBI, y recuerdo un segundo martes de febrero, la serie que llenó toda una teleaudiencia, El Fugitivo, en su último capítulo. Por fin se llega a ver al hombre manco. El teniente de policía logra convencerse que el doctor Richard Kimball era inocente. Recuerdo además las calles y bares cerrados. Se trataba como si fuera un clásico encuentro futbolístico. Ese mismo año llegó a la televisión Hawái 5-0 con Jan Lor. Del mismo modo, los protagonistas del cine, como Sinatra, Dean Martin con su show, Sarita Montiel hacía éxito en Hollywood, Raquel Weiss, igual que Sofía Lore, eran todo un encanto. Los cantantes de entonces, La Nueva Ola, Los Bills, Los Rolling Stones, Elvis Presley, Maciel, recuerdo el festival de Eurovisión realizado en Londres, un 6 de abril. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. También recuerdo a los mejores diestros de entonces, pero para mí el famoso era Manuel Benítez el cordobés, pero le salieron otros, como era el Viti, Manuel Cano el Pideo, Paquirri y el venezolano Curro Girón. Recuerdo la moda entonces, la minifalda, el bikini, las bellas modelos que me ponían los ojos de punta, que salían en los calendarios, en las calcomanías. Hasta los certámenes de belleza seguí paso a paso, como era Miss España, que se realizó un 25 de febrero en la ciudad de Valencia. Recuerdo que la ganadora de ese certamen de Miss España fue María Amparo Rodrigo. Lo mismo modo, digo, el concurso de Miss Universo, que se llevó un 13 de julio en la ciudad de Miami. La ganadora también fue María Marta Vasconcelos, de Brasil. De igual monte, Miss Mundo, que se realizó un 14 de noviembre, que se llevó por última vez en el Teatro Lansing Theatre de Londres, que la ganadora fue Penelope Palmer, una bella australiana que fue coronada menos por la ganadora del año anterior, Madeleine Hart. Lamentablemente, Miss América no se pudo realizar en la ciudad de Nueva York por las fuertes protestas femeninas que hubo entonces. Además, recuerdo que la mejor leonina de entonces era Branin International. Continuaremos a la próxima. Thank you. por último, tenemos el cuarto capítulo del teatro radiofónico, Muerte accidental de un anarquista. Capítulo tercero, hemos visto que el loco ha tenido éxito a la hora de hacerse pasar por juez de instrucción y que tiene amedrentados tanto al comisario como a la comisario jefe. Veamos ahora cómo prosigue el interrogatorio a los responsables del supuesto suicidio del anarquista en cuestión. En la escena están el loco, la comisario jefe y el comisario que estuvo presente en el interrogatorio del supuesto anarquista. ¿Pero qué digo? ¿Un comisario jefe en destierro? ¿Cuándo se ha visto eso? Pues vamos a lo nuestro. ¿A lo nuestro? Ya está, pero no. Es imposible, basta de alucinaciones. El loco se frota los ojos mientras el comisario cuchichea rápido al oído de la comisario jefe, quien se derrumba literalmente en una silla mientras enciende un cigarro nervioso. Bien, vayamos a los hechos. Según los atestados, el loco ojea unos papeles, al comisario se le atraganta el humo. La noche del... En fin, la fecha no nos interesa. Un anarquista de profesión maquinista de tren se encontraba en este despacho para ser interrogado sobre su participación en la operación dinamitera de bancos, que causó la muerte a 16 ciudadanos inocentes. Y estas son sus palabras textuales. Señora comisaria jefe, había indicios gravísimos en su contra. ¿Fue eso lo que dijo? Sí, pero en un primer momento, señor juez, después... Precisamente estamos en el primer momento. Procedamos por orden. Hacia medianoche el anarquista, preso de rapto, sigue siendo usted la que habla, el preso de rapto se arroja por la ventana estrellándose en el suelo. Ahora bien, ¿qué es un rapto? Según el diccionario, el rapto es una forma exasperada de angustia suicida que afecta a individuos incluso psíquicamente sanos si se les provoca con violenta ansiedad. Una angustia desesperada, ¿correcto? Correcto. Vale, entonces veamos quién o qué provocó esa ansiedad. Esa angustia. No tenemos más que reconstruir los hechos. Le toca salir a escena, señora comisaria jefe. ¿A mí? Sí, adelante. ¿Le importa representar su famosa entrada? Perdone, ¿pero qué famosa? Hombre, la que provocó el rapto. Señor juez, debe haber un malentendido. Esa entrada no la hice yo, sino me adjunto un colaborador. No es bonito descargar responsabilidades en los subordinados. Peor aún, eso está muy feo. Vamos, rehabilítese e interprete bien su papel. Pero señor juez, solo fue uno de esos trucos que utilizan a menudo en todas las policías para que confiese sospechoso. ¿Quién le ha preguntado a usted? Al favor de dejar hablar a su superior. ¿Sabe que es un grosero? A partir de ahora conteste solo si se le pregunta, ¿entendido? Y usted, señora comisaria jefe, por favor represente esa entrada en primera persona. Está bien, fue más o menos así. El anarquista sospechoso estaba ahí, junto donde está usted sentado. Mi colaborador, es decir, yo... Entré con cierto ímpetu. Bravo, bravo. Y le agredí. Así me gusta. Querido maquinista, además de subversivo, deja de tomarme el pelo. No, por favor, siga el libreto. El loco muestra el expediente que tiene en las manos a la comisaria jefe. Aquí no hay censura, no fue eso lo que dijo. Bueno, sí, le dije, no me toques las narices. ¿Dijo narices? Se lo juro. Le creo, siga. ¿Cómo terminó? Tenemos prueba de que fuiste tú quien colocó la bomba en la estación. ¿Pero qué bombas? Estoy hablando del atentado del 25D. No, conteste con las mismas palabras de aquella noche. Imagine que yo soy el ferroviario anarquista. Ánimo, vamos, venga, ¿qué bombas? No te hagas el tonto, sabes perfectamente que la bomba habló, la que colocaste en los vagones de la estación central hace 8 meses. ¿Pero ustedes tenían realmente esas pruebas? No, pero como le estaba explicando ante el comisario, era uno de esos trucos que empleamos a menudo en la policía. ¡Ay! Son ustedes unos linces. Le da un golpe en la espalda que deja sin aliento a la comisaria jefe. Pero teníamos sospecha, como el acusado era el único ferroviario anarquista en todo Milán, era fácil fácil deducir que era él. Evidente. Por lo tanto, si resulta indudable que las bombas de los trenes las ha puesto un ferroviario, en consecuencia podemos decir que las famosas bombas del Palacio de Justicia de Roma las colocó un juez. Y las del Monumento al Soldado Desconocido las puso un comandante de la Guardia. Y las del Banco de Agricultura, pues un banquero, un agricultor, según se quiera. A ver, por favor, señores, he venido a realizar una investigación seria, no para jugar a estúpidos silogismos. Sigamos. El anarquista no parecía afectado por la acusación y sonreía incrédulo. ¿Quién redactó este atestado? Yo, señor juez. Bravo. Así que sonreía. Pero aquí se comenta también, son sus palabras textuales, citadas a su vez por el juez que archivó el procedimiento, sin duda contribuyó a la crisis suicida, al temor a perder el puesto, al despido. ¿Pero cómo? ¿Antes sonríe incrédulo y luego de pronto siente temor? ¿Quién le inspiró ese temor? ¿Quién le habló de despidos masivos? No, le juro. Yo por mi parte no. Por favor, nada de minucias. Ni que fueran ustedes violinistas. Vamos, todos los policías del mundo entran a saco. Y no entiendo por qué precisamente ustedes son los únicos que usan vaselina. Pero si tienen todo el derecho de comportarse así, estaría bueno. Gracias, señor juez. De nada. Además, ya se sabe, a veces puede ser peligroso. Se le dice a un anarquista, ¿lo tienes crudo? A lo mejor tus jefes de los ferrocarriles, cuando les contemos que eres anarquista, te echan a la calle, despedido, y se derrumba. Un anarquista, hablemos claro, tiene un especial apego a su puesto de trabajo. En el fondo son unos pequeños burgueses aferrados a sus comodidades. Sueldo fijo todos los meses, gratificaciones, la extra, la jubilación, la seguridad social, una vejez tranquila. Nadie piensa en su vejez como un anarquista, créanme. Estoy hablando de nuestros anarquistas, por supuesto, de esos comodones de ahora. Nada que ver con los de antes, que los desterraban de un sitio a otro. ¿Entiende usted de destierro, señora comisaria jefe? Uy, pero ¿qué digo? Entonces, recapitulando, ustedes hunden moralmente al anarquista, le deprimen y él se tira. Si me permite, señor juez, la verdad es que no ocurrió enseguida. Aún falta mi intervención. Claro, claro, tiene razón. Primero ocurrió que usted salió, luego volvió a entrar y tras una pausa artística dijo: ánimo, comisaria, diga su réplica y sigue imaginando que soy el anarquista. Sí, claro, me acaban de llamar de Roma. Hay una buena noticia para ti. Tu amigo, perdón, tu compañero el bailarín ha contestado. Ha reconocido que fue él quien colocó la bomba en el Banco de Milán. ¿Cómo lo tomó el ferroviario? Regular. Se puso pálido, pidió un cigarro, lo encendió. ¿Y se tiró? No, no fue enseguida. En la primera versión usted dijo enseguida, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Además, siempre que hablaba con la prensa o la televisión, decía que el anarquista, ante su trágico gesto, ya se sentía perdido, que lo tenían pillado. ¿No dijo esto? Sí, dije exactamente pillado. ¿Y qué más declaró? Que su coartada, según la cual pasó la famosa tarde del atentado jugando a las cartas en la taberna de las afueras, se había caído, ya no se sostenía. ¿Y por tanto el anarquista debía ser claramente inculpado también de los atentados a los bancos, además de los trenes? Y añadió para terminar que su gesto suicida era un evidente acto acusatorio. Sí, lo dije. ¿Y usted, comisario, gritó que ya de vivo era un canalla, un delincuente? Pero unas semanas más tarde usted, señora comisaria jefe, declaró, aquí está el documento, que naturalmente, repito, naturalmente, no había indicios concretos contra el pobre ferroviario, ¿correcto? Por tanto, era inocente. Incluso usted, señora comisaria jefe, llegó a comentar, ese anarquista era un buen muchacho. Sí, lo admito, nos equivocamos. Por supuesto, todos podemos equivocarnos. Pero ustedes, perdónenme, se han pasado. Ante todo, detienen de manera arbitraria a un ciudadano libre. A continuación, abusan de su autoridad reteniéndole más allá del plazo legal. Después lo traumatizan asegurándole que tienen pruebas de que es el dinamitero de los trenes. Acto seguido le crean, de manera más o menos intencionada, la psicosis de que va a perder su puesto de trabajo. Y para rematar la faena, el mazazo final, que su amigo y compañero romano se ha confesado culpable de la masacre de Milán. Su amigo, un asesino repugnante, tanto que comenta destrozado, es el fin de la anarquía, y se tira por la ventana. Pero oigan, ¿nos hemos vuelto locos? Llegados a este punto, ¿cómo va a extrañarnos que a un pobre tan machacado le dé un rapto? No. Lo siento, pero en mi opinión son ustedes claramente culpables. Son absolutamente responsables de la muerte del anarquista y deben ser acusados de instigación del suicidio. Pero señor juez, ¿cómo es posible? Nuestro oficio usted mismo lo ha reconocido. requieren de que interroguemos a los sospechosos y para hacerle hablar a veces nos vemos obligados a recurrir a las artimañas, trucos y algunas de otras violencias psíquicas. No, no, aquí no se trata de alguna que otra, sino de continua violencia. Para empezar, ¿tenían pruebas concluyentes de que el pobre ferroviario mintió sobre su coartada? Contesté. No, pruebas concluyentes no teníamos, pero... Pero, no, no, nada de peros. ¿Siguen existiendo dos o tres jubilados que confirmen su coartada? Sí, existen. Entonces mintieron también a la televisión y a la prensa, al decir que la coartada se había caído, pero subsistían indicios graves. O sea que las trampas, las artimañas, los trucos, no solo los utilizan para que confiesen los sospechosos, sino para manipular y traicionar la buena fe del pueblo simple y confiado. La comisaria jefe hace ademán de querer intervenir. Haga el favor de dejarme acabar. ¿No te suena, no le suena que difundir noticias falsas o simplemente tendenciosas es un delito grave? Pero es que ese colaborador me lo aseguró. Ah, otra vez echando balones fuera. Entonces conteste usted, comisario. La noticia de que el bailarín anarquista había confesado, ¿de dónde salió? Me he leído todos los atestados de los interrogatorios realizados por la policía y por los jueces instructores de Roma. El loco le enseña los documentos. Y en ninguna parte dice aquí que el anarquista admitiera una sola vez su responsabilidad en la masacre de los bancos. ¿Entonces qué? ¿También se inventaron ustedes esa confesión? Contesten. Sí, sí, nos lo inventamos. Vaya fantasía. Debían ser ustedes escritores. Y quizás aún puedan serlo. En la cárcel se escribe divinamente. Están deprimidos, ¿eh? Pues quiero añadir con total franqueza que en Roma tienen pruebas aplastantes de culpas gravísimas contra ustedes. Que están decididos a cargárselos en el Ministerio de la Justicia de Interior. Están acabados para dar un escarmiento lo más severo posible y recuperar la credibilidad que la policía ha perdido. ¿No es increíble? ¿Pero cómo pueden? ¿Pueden? No lo dude. Dos carreras arruinadas. Es la política, señores. Antes servían ustedes para un determinado juego. Había que reventar las luchas sindicales, crear el clima de muerte al subversivo. Pero han cambiado las tornas. La gente se ha indignado demasiado con la muerte del anarquista defenestrado. Piden dos cabezas y el Estado se las entrega. ¿Y tienen que ser las nuestras? Eso. Hay un viejo dicho inglés. El amo azuza a los mastines contra los campesinos. Si los campesinos se quejan al rey, el amo, para hacerse perdonar, mata a los mastines. ¿Y usted cree realmente, está seguro? Pues ¿quién soy yo? Más que su verdugo. Maldito oficio. Ya sé, yo quien me ha hecho la cama, pero me las va a pagar. Seguramente muchos disfrutarán con su desgracia y se reirán encantados. Sí, empezando por los compañeros, es lo que me cabrea. Por no hablar de la prensa. ¿Cómo nos van a poner? ¿Se imagina las revistas? Que nos sacarán esos gusanos que antes venían a lamernos las manos. A por el esbirro. Era un sádico, un violento. Por no mencionar las humillaciones, las ironías... Y los desplantes. Todos nos volverán la espalda. Nos encontraremos trabajo ni de aparcacoches. ¡Qué asco de mundo! Así termina el capítulo cuarto de esta versión radiofónica de la obra de teatro de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista. La siguiente semana podremos escuchar la continuación de esta interesante obra de teatro. Hasta entonces, buenas tardes. El programa de hoy, recordaros que nuestros programas se suben a la plataforma iVoox, donde podéis volver a escucharlos, también en la web de Radio Topo. Desearos paséis una buena semana, os esperamos el próximo domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Los amigos son como los libros. No necesitas tener muchos, sino los mejores. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.